Yo Koso Minasan y bienvenidos a una emisión más de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y nos estás escuchando por Radio Doki, así es que gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya es un domingo, ya estamos casi terminando el fin de semana, pero aún así nos queda un poco más de tiempo para poderla pasar bien, escuchar buena música y platicar de algunas cosillas que están por ahí. Aunque, de acuerdo a nuestro análisis, parecería que esta es una semana un poco floja con respecto a temas. Al menos no identificamos, o probablemente habrá sido porque nuestra labor Godín nos llamó a un lugar fuera de la Ciudad de México y no tuvimos oportunidad de revisar cosas. No lo sé, pero rastreando los indicadores normales, pues no veo que tengamos como muchos temas. Así suele pasar, hay semanas flojonas y yo creo que esta es una de ellas. Pero eso no importa porque ya, como les comento, estamos aquí, estamos listos, podemos poner buena música. Y qué bueno que estás allá afuera escuchándonos. Vamos a ver si hay alguien que está ahí y quiere platicar con nosotros. Les recordamos que para que contacten a este programa pueden buscarnos en tres lugares. El primero, por la red social de Facebook en Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Y ahí es donde ustedes pueden darnos un like y seguir las cosas que publicamos y los temas que aparecen y cuando subimos el programa también, o cuando ya avisamos que vamos a entrar, ¿no? Entonces ahí pueden estar en contacto con nosotros, pueden postear publicaciones, contenido, mandarnos mensajes directos para que platiquemos de algo en especial. Si usted quiere que debatamos sobre algún tema, pues échalo sobre la mesa y ya ahí lo intentamos resolver o ampliar la duda o como sea. Y por el otro lado también tenemos Twitter en el mismo nombre, Mecha Garrison, M-S-H-A-G-A-R-I-S-O-N, donde nos pueden encontrar. Así es que ya saben, ahí búsquenos para que salgan todas las dudas que quiera tener o que quiera platicar del programa. Y en la última, en tiempo real, en el chat de la estación, ahí nos encontramos. Entren a www.radiodoki.com, entren a la pestaña que dice chat, regístrense en el chatango y de ahí pues estamos listos para poder platicar sobre N cantidad de temas que se nos ocurran, ¿no? Entonces, otra opción más por ese conducto y de esa forma ya estamos listos para poder platicar con ustedes e interactuar y pues todo lo que se necesite. Así es que pues ya estamos aquí, ya estamos listos, así es que vamos a comenzar. Como pusimos una rola de Vomitron larga como la cuaresma, pues hago la intro para que sí sepan que de alguna forma estamos aquí y vamos por otro par de rolas y mientras tanto nosotros regresamos. Vamos a poner esta de Information High porque de acuerdo a los registros de este Garrison, el día de mañana, supuestamente, sí, el 22 de octubre, de acuerdo a las fechas que aparecen en la saga de Macross, principalmente en Macross Plus, por eso ahora nuestro Godzilla está detrás, bueno, está delante de los DVDs de Macross Plus. Sharon Apple tiene su debut, así es que en honor a Sharon Apple vamos a poner Information High y creo que tenemos por ahí todo, también Idol Talk. Entonces vamos a ponerlos para recordar a esta, la primera Idol cibernética, al menos de la que yo tengo registro. Si usted cree que estoy en un error y sabe de alguna otra Idol cibernética que haya salido antes de Macross Plus, pues ese es el momento en el que nos mande un mensaje y podamos abrir el debate. Mientras tanto, no recuerden que tenemos nuestros anuncios parroquiales y muchas otras cosas más. Así es que recuerden, estamos en Radio Doki, yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Regresamos. Oh, shit. Yeah. Bienvenidos de regreso, ya estamos aquí en Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden estar en contacto por medio del chat de la página de Radio Doki y también por el Facebook y por el Twitter. Así es que ya saben, estamos ahí, estamos listos. Parecería que hoy es un domingo en el cual no hay mucha gente, probablemente por lo siguiente, porque recuerden que estamos ya en el día 21, ya estamos preparando lo que es el Akimatsuri. Así es que si usted todavía tiene ganas o está dudando si puede ir o no al Akimatsuri, que se realizará en el en la Asociación México-Japonesa, todavía es momento. Si no mal recuerdo, sí, comenzó, aquí el buen Facebook me está ayudando a recordar, comenzó hace 35 minutos, sí, hace 36 minutos ya inició el Akimatsuri 2018, así es que si tú quieres ir, todavía tienes un buen momento para agarrar, subirte a un transporte público, porque recordemos que uno de los comentarios es que hay altas probabilidades de que no haya espacio para estacionarse, así es que toma un transporte público, llega al Akimatsuri, que está ahí en la Asociación México-Japonesa, en la calle de Fujiyama 144 en Las Águilas, para que te lances y estés disfrutando de un buen día. Parecería que está un poco nublado, al menos es lo que me di cuenta hace un rato que me asomé, pero si gustan, ahorita les damos un breve pronóstico del tiempo para todos los que están ahí preparados, listos para lanzarse y que todavía están con opción de estar caminando dentro de su cuarto, casa o demás para que agarren la chamarra. Por hora, aquí está, Ciudad de Mexicalpan de las Tunas. Miren, lleven algo con qué tapar, va a estar fresca la temperatura, entre 17 y 18 grados la máxima y después estará bajando. El Akimatsuri termina por ahí de las 6 de la tarde, así es que van a tener, no va a subir mucho, 17 a 18 grados. Y por ahí de las 3 de la tarde es donde tenemos la probabilidad de lluvia entre 50 y 60%. A las 5 de la tarde ya un 80%. Entonces lleven algo con qué taparse o láncense temprano para que no los agarre para que no los agarre la lluvia. Si es que ya saben, lleven algo, prepárense, lleguen en transporte público y prepárense para disfrutar un excelente día. Y usted se preguntará, ¿y por qué no estás allá? Bueno, pues es que hay que hacer el programa, si no, ¿quién viene a transmitir aquí a Radio Doki? Entonces, prepárense, el Akimatsuri está corriendo y por ahí del final del día recuerden que pueden escuchar o pueden ver el concurso de los Kamehamehas y el concurso de la trivia que en su momento Uma-chan nos dijo que iba a ver. Así es que ya saben, láncense y con eso ya estamos listos y cubriendo el evento del día de hoy. ¿Qué más tenemos por aquí de eventos relacionados? Turururum. Ya este es un poco lejos. Recuerden que tenemos el Wabi Sabi Matcha Festival, que ese es en noviembre. Ahí del 10 de noviembre. Ahorita abrimos rápido aquí en el Facebook. Wabi, sí. Noviembre 10, Wabi Sabi Matcha Festival, que va a estar en Avenida Nuevo León, número 80, en Ciudad de México. Así es que todavía tenemos unas 3 semanas para que llegue el Wabi Sabi Matcha Festival. Este es en un venue diferente al que regularmente se hacen los eventos grandes. La verdad es que no conozco ese lugar, así es que no sé qué capacidad tenga. Pero pues parece ser que es un poco más, un poco menos tradicional, pero no tradicional. Así es que prepárense, Wabi Sabi Matcha Festival, por ahí de noviembre 10. Dejen regresar. Les digo que esta semana parece que no tenemos como muchos temas. Mm. Hoy también, a partir de las 11, en el Parque Campobello, está el Tanoshi Fest ocurriendo. Si es que si no quieres ir al Aki Matsuri, también puedes ir al Tanoshi Fest. Esto es en la delegación de Azcapotzalco, en calle Cultura Norte, sin número, Parque Campobello. Igual de las 11 a las 6 de la tarde. Igual un montón de expositores, artistas, comida, productos importados, dinámica, regalos, juguetes, concursos, cosméticos, moda y todo el mejor ambiente que tú puedas esperar en el Parque Campobello en Azcapotzalco. Entonces, este es otro de los eventos. Noviembre, diciembre todavía está muy lejos. Digo, no es que esté al lado, pero ya para diciembre N cantidad de cosas deben de haber sucedido. No, les digo que aquí en la parte, esta semana los anuncios parroquiales están bastante flojos, pero pues hay semanas así, es como las noticias, hay semanas que el noticiero está cacheteadón. Ay, ya aquí tenemos al menos un saludo, Peluchos. Saludo que está en el chat. ¿De dónde nos escuchas, Peluchos? Para saber si tenemos Garrison, en qué parte del mundo. Vamos a esperar a que nos conteste. Haciendo la revisión rápida de cine. ¿Qué tenemos? Bueno, si no fueron, han ido a ver Venom, todavía está en Venom. Está Venom. Pueden ir a ver otra película de La Cenicienta. Esto estoy viendo la cartelera Cinépolis. Una película del Luchadores, mexicana. Recuerden que esta cartelera, de nuevo, muchos de los eventos que aquí mencionamos en Meque Garrison son eventos que se desarrollan en Ciudad de México. Y si tú tienes ganas de que promocionemos algún evento que está en tu localidad, mándanos el chat, mándanos el mensaje directo, postéanoslo en la página para que lo tengamos presente y en esta sección de los anuncios parroquiales lo hagamos. También cualquier otra cosa, si ustedes van a hacer un concierto de liberación de su nuevo disco por todos los covers que tienen de anime, pues también díganos para que al menos lo comentemos y la gente que esté cerca pues pueda asistir con ustedes. Es que ya saben, la sección de los anuncios parroquiales está abierta a la comunidad porque en realidad pues son anuncios parroquiales. Esa es la razón principal de ellos. Así es que lo único es que si ustedes no vieron Coco el año pasado y se quedaron con ganas o les encantó Coco y quieren ver otra vez Coco en Día de Muerto, pues pueden ir y tomar su preventa del reestreno de Coco a partir del 26 de octubre, que sería el miércoles de la semana que entra. Vamos a checarlo porque igual mi calendario me hago completamente mal, no era miércoles. A partir del viernes de la siguiente semana se reestrena Coco en el circuito comercial de México. Así es que si ustedes quieren volverla a ver y recordar, pues con eso pueden checar. ¿Sí? No necesariamente está en todos los cines, pero sí en algunos que les pueden quedar cerca de donde se encuentran. Así es que ya saben, reestreno de Coco a partir del siguiente viernes para que se lancen y lo vean. Sí, les digo que esto estaba bastante pobre en esta semana de anuncios parroquiales. Pero bueno, así suele ser. También en Cinemex van a tener, pero para todos los seguidores de Harry Potter, recuerden que viene por ahí del 14 de noviembre Los Crímenes de Grindelwald. ¿Sí es Grindelwald? Sí, creo que sí. Pero mira, Cinemex sí tiene cosas. Gracias, Cinemex. Recuerden, lo que comenté ahorita fue en Cinépolis, no hay nada salvo el reestreno de Coco, pero para Cinemex tenemos además el reestreno de Coco. Pueden ver en exclusiva Mari y la Flor de la Hechicera, que es un anime. También este anime está en la Cineteca Nacional, por si no quieren ir a Cinemex, pueden irlo a ver en la Cineteca Nacional. Ayer que fui a darme una vuelta, la vi que estaba en cartelera. También vamos a tener Sailor Moon Crystal, es la preventa. Duración 90 minutos. Dejen ver a partir de cuándo. No, pues se me está diciendo que sábado 27 de octubre. A partir del sábado 27 de octubre puedes ver Sailor Moon Crystal en las salas de Cinemex. Igual, no está en todas, pero sí hay algunos en donde puedes verlo. Y Los Crímenes de Grindelwald. Sí, es Crímenes de Grindelwald. Esos están a partir del 14 de noviembre para que los tengan presentes. Hay una preventa también de Harry Potter para todos los seguidores de Harry Potter. De La Piedra Filosofal, El Cáliz de Fuego, El Prisionero de Azkaban, La Cámara Secreta, La Orden del Fénix, Las Reliquias de la Muerte Parte 1, Las Reliquias de la Muerte Parte 2, El Príncipe del Mestizo, Animales Fantásticos, para que te los eches antes de ver la nueva película del universo de Harry Potter. No los dije en orden cronológico porque es como estaban apareciendo aquí en la cartelera de Cinemex. No me vayan a querer linchar todos los seguidores de Harry Potter. Entonces, mira, Cinemex en esta ocasión vino con un poco más de galleta para sacar el honor del circuito comercial de cine. Así es que ahí está. También el día de ayer estaba platicando con una seguidora del programa y me decía que en Netflix su recomendación era The Piano Forest, un anime que de los nuevos que acaban de liberar, y que la verdad está bastante padre y te ayuda también hasta escuchar una buena cantidad de piezas clásicas en música instrumentada con un piano. Así es que si ustedes no tienen nada que hacer, se la pueden echar y poner en stand-by alguna de las otras series que están viendo. Entonces, creo que con eso tenemos en corto. Sí. Qué triste, no tenemos tantas cosas. Bueno, lo que sí, recuerden que también en Six Flags, en Seis Banderas, ya tenemos el Festival del Horror. Así es que es buen momento para que hagan un espacio dentro de su agenda y se lancen. Al menos yo y otro grupo de seguidores de Mecha Garrison vamos a ir al Festival del Terror el siguiente sábado 27. Así es que si tú estás por ahí, quieres saludarnos, pues ya sabes, mándanos un mensaje directo a la página de Mecha Garrison y pues trataremos de buscarnos, ver, meternos a una atracción, etcétera, ¿no? Entonces vamos a darle un recorrido rápido a lo que va a haber en el Festival de Terror. Tucutucutú. Bosque, La Ruta Caníbal, Los Polinesios, La Casa Maldita, Los Verdugos, La Morgue Abandonada, Atracciones de Terror, Zonas de Espanto, Psycho Killers, Sin Rostro, La Purga, Shows, Horror Dance Show, Light In, Radio Cadabra y bueno, pues los juegos mecánicos normales. El Festival del Terror va del 12 de septiembre, o sea, ya tiene un rato que está corriendo, hasta el 11 de noviembre. Y para el 27 de octubre va a estar de 10 de la mañana a 1 de la mañana abierto el parque. Así es que ese fin de semana nosotros en Mecha Garrison estaremos por allá visitando anual, como dicta la tradición, la visita anual al Festival de Terror de Six Flags. Así es que si ustedes quieren acompañarnos, quieren vernos por allá, pues mándenos un chat y ya organizamos al grupo. Así es que con eso ya tenemos cubiertas las partes más importantes de los anuncios parroquiales. Mientras tanto, vamos por un poco más de música. Ya tengo aquí preparado alguno. Ay, mira, ya nos contestó Peluchos. Nos escucha desde la República Independiente de Arequipa. Pues entonces también tenemos un Garrison allá. Y solo porque si ustedes no saben en dónde queda Arequipa, Arequipa está en Perú. Es una ciudad de la era colonial. Es la capital de la región de Arequipa. Tiene 3 volcanes alrededor. Y algunas cosas que hay que hacer por allá es el monasterio de Santa Catalina, el centro histórico de Arequipa, la basílica de Arequipa. Así es que, pues ya ahí lo tienen. Gracias, gracias por escucharnos allá. Peluchos, un gran saludo desde Mexicalpan de las Tunas. Te reconocemos y gracias por estarnos escuchando. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, esto es Meca Garrison y estamos por Radio Doki. Show, he show, she chose, I chose.

気づいた使ってばかり傷だらけどこに行くべきかも曖昧凸凹丸い地球の上ばかりだったから紡いたままで固まった遠くで響くトランペット固まったままで聞いていた途方に暮れて立ち止まって泣いたらできた水たまり映した無数のきらめき懐かしい声でささやくよ心が Y ya estamos aquí de regreso y sí, iniciamos con un fondo diferente y eso es porque tenemos un comunicado que hacer. Regularmente las cosas no pasan como uno lo espera y es parte de esta vida el agarrar la onda y jalar para adelante. Así es que no había pensado dar este comunicado de esta manera, pero pues hay que darlo porque es un camino largo el que tenemos que recorrer. No se espanten, no nos vamos del aire. Bueno, a lo mejor no se pongan tristes porque no vamos a, porque vamos a seguir aquí. Pero ustedes saben y al menos si han escuchado un par de programas. Y si no, pues entonces les decimos aquí en Meca Garrison. Somos fans de Macross. Muchos de los que me acompañan en ocasiones, tanto en vivo como remoto, tienen un apego sentimental con Robotech/Macross, Robotech del lado de América en la implementación que hizo Harmony Gold y Macross pues ya en el core nipón. Fue una de estas series de los 80s que tocó a muchos para que entráramos al tema del anime. Y pues bueno, la saga de Macross ha avanzado una y otra y otra y otra vez. Pues tuvimos Macross Do You Remember Love, Macross Plus, Macross 7, Macross Dynamite. luego tuvimos Macros Zero, tuvimos Macros Frontier, ahora Macros Delta. Y Macros ha generado una gran cantidad de idols, de contenido, muy alineado a los al esquema tradicional de los animes de mecha, pero colocando el tema de las idols como un eje interesante. Y podríamos echarnos horas debatiendo al respecto de este tema. Pero, pues, Macros, al ser una franquicia que produce cierto capital, pues ha podido seguir manteniendo y generando contenido como les acabo de mencionar. Y resulta que regularmente la gente de Macros hace conciertos, y esos conciertos pues los hacen en Japón. Nunca hemos visto que algo salga al menos overseas, o sea, del otro lado del mar, que llegara con los gringos o algo por el estilo. Así que pues, mucho menos esperar que llegue a Latinoamérica. Y hace unas semanas se nos ocurrió revisar y nos dimos cuenta que había un evento que se llama Macros Crossover Live 2019, que se va a llevar a cabo el 1 y 2 de junio del 2019. Dijimos, estaría padre ir. Y pues a veces las cosas se alinean y a pesar de todo, logramos conseguir un par de boletos. Así es que si todo sale bien, si los astros se alinean, si los Kamisama de los diferentes lugares nos dejan, Mecha Garrison cubrirá el evento de Macros Crossover Live 2019 en Japón, en el Makuhari Miss, en la ciudad de Shiba, que es cerca de Tokio. Así es que queríamos compartir esto con todos los que están allá afuera escuchándonos, porque la verdad nunca pensamos que iba a pegar. Fue una corazonada, eso sí, fue una corazonada decir como por qué razón no intentamos. Resultó que alguien que estaba allá nos hizo el enorme favor de habilitarnos la secuencia, porque además no es sencillo, los nipones les gusta hacer las cosas complicadas, entonces te tenías que registrar para entrar a un sorteo, a una tómbola, y de ahí poder acceder a los primeros boletos. No sabemos si después va a haber más boletos o no. Logramos que esta persona nos ayudara, se registrara, y logramos conseguir un par de boletos. Así es que si los astros se alinean, el máster, Tita y un servidor estaremos en Japón el siguiente año y estaremos asistiendo al Macros Crossover Live. La verdad es que es un hito relevante para todos nosotros. Les digo, nunca, yo solo había soñado y en unos sueños muy guajiros que hubiéramos podido tener esta oportunidad. Faltan muchas cosas que ver, muchas cosas que avanzar. Ya dirá el tiempo, pero estaremos platicando con ustedes de qué es la experiencia. En este momento estamos aprendiendo cómo es el tema de conseguir boletos allá en Japón. Primero pensábamos que era simplemente como aquí en México, que abren en un momento la liga y entras y pues, si te toca obtienes tu boleto y listo. Pero no, resultó que tienes que entrar, registrarte en una tómbola y te sortean. La persona que nos ayudó se registró para las dos fechas, para el 1 y el 2. Y solo logramos, bueno, eso de solo. Y logramos obtener un par de boletos, porque solo te pueden dar dos boletos. Y después de eso, todavía nosotros pues pensamos, ok, pues listo, va a pagar y le van a entregar los boletos. Ah, pues no. Resulta que para evitar la reventa, tienes que recuperar una especie de bono. Y este bono es como un documento que te permite en algún momento previo al concierto, que en algún momento nos irán diciendo conforme el tiempo avanza, tienes que ir a recoger los boletos a las convenience stores, o sea, los Oxxos y demás, y de ahí ya pues uno lo saca y te entregan ya el boleto. Si es que van a ser unos meses interesantes, unos 7-8 meses para conseguir los espacios, los boletos, pero todo esto se los estaremos comentando aquí. Y esto es el primer paso de una de una experiencia muy interesante. Parecería que el 2019 pinta diferente. Vamos a ver si se mantiene así y conforme nosotros avancemos en esta experiencia, pues se los iremos platicando. Así es que pues queríamos utilizar este espacio para platicar de esto y comentarles que estaremos por allá, estaremos cubriendo el Macross Crossover Live, solo para que identifiquen la gran emoción que me embarga. Solo me estoy aguantando por si no estaría llorando como Magdalena de la emoción. El concierto va a tener los principales cantantes de la serie, que van a incluir a Mari Jima. Mari Jima es la idol que hace la voz de Lin Min Mei. Nuestro primer amor. Y además en el póster del evento, Lin Min Mei está en el centro. La verdad es que de verdad no alcanzo a imaginar la cantidad de cosas que va a haber. No sé si todo lo que me imagino o espero o que no me imagino va a estar alineado a lo que va a ser en realidad, pero simplemente poder escuchar a Lin Min Mei va a ser algo wow, maravilloso. Va a estar Yoshiki Fukuyama, que es el idol hombre que hace a Basara, a Chie Kajimura, que va a ser o que es la que le da la voz a My Lin Genius. O sea, eso es Macross 7. De Macross Frontier va a estar Main, que es Cheryl Nom. Va a estar Megumi Nakajima, que es Ranka Lee. Y van a estar las 5 Valkyrie Idols de Delta. O sea, ¡puf! Si me infarto ahí, no va a haber ningún problema. Y además, el Makuhari Center, lo estoy googleando, porque es impresionante, impresionante. Y tenemos el incoming del Master. Así es que vamos a darle acceso. Aguántenme tantito. Master, do you copy? Mande, estamos al aire, así es que... ¿Qué obole? ¿Cómo estás? Saludos desde California de las Tunas, Alta California de las Tunas, dice. Ah, excelente, Master. Oye, pues yo aquí... ¿Qué? Yo tenía una pregunta de lo que diciendo. ¿Va Sharon Apple, no va a cantar? Pues al menos aquí en lo que he estado viendo, no tengo a Sharon Apple. Es la que me faltaría. Bueno, pero todo lo demás pues está muy bueno. Saludos a todos, por cierto. Ah, no, pues qué bueno que estás acá con nosotros, Master. Era mi momento emotivo de casi las lágrimas. Nunca, bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, pero ¿nunca has visto a Mari Jima en vivo? No, obviamente no. La he visto en video. ¿A tú sí? Bueno, sí. Y bueno, creo que nunca lo he contado y menos al aire, pero hay un grupo de fans de Macross en Estados Unidos, específicamente en California, y ha habido años en que se la traen, sí. Se la traen y dan un concierto. Pero así como... No, bueno, no da un concierto así como Pink Floyd o de Queen, de llenar el estadio de Wembley con 70,000 almas, no. Pero sí se contratan un cuarto de convenciones, un cuarto literalmente de un espacio de convenciones chico, y se trae su teclado, porque la señorita, o la señora, no sé si está casada, toca el teclado electrónico y pues, se avienta sus rolas clásicas. Órale, Master. No, bueno. Eres una caja de monerías, Master. Por eso eres, pues, Master. Es La verdad es que nunca me han preguntado, pero sí. Sí, sí está, sí ha venido varias veces a California y se la traen, no de que sale pasada y luego la convencen, no, de que le pagan el boleto, la traen, se la traen a California, la pasean y sí, sí me ha tocado ver a Lin-Manuel May. Oh, wow. En vivo. Grandes revelaciones. Nicky Vassara y Maestro Ingenious y a Sharon Apple, a ellos sí nunca los he visto en vivo, menos a la nueva generación, menos a las Valkyrias y a Sheryl Nom, y no, esos, ellos sí nunca los he visto. La verdad es que las Valkyrias tienen un par de rolas. La Borderline es la que más me gusta. Esa me vas a ver brincotear con singular alegría. ¿Sí? Tendré que empezar a revisar. ¿Quién canta Diamond Cravass? Ah, ¿Sheryl Nom? Sí, Sheryl Nom. Esa es la antítesis de Ay, yo voy, te masca. Sí, no. Yo creo que vamos a escuchar al menos 3 versiones de Ay, yo voy, te masca. La de Lin-Manuel, la de Sharon Apple. No, la de Ranka. Y probablemente esa la veamos en 2 versiones. Vamos a escuchar What About My Star también de Sheryl Nom. Es una pena que no esté Sharon Apple ahí. ¿Quién es la voz de Sharon Apple? ¿Yoko Kano? Yoko Kano es la voz de Sharon Apple. Según yo, es Yoko Kano. Para todos aquellos que no saben ni quién es Sharon Apple ni quién es Yoko Kano, les recomiendo que rápidamente hagan un Google search y se avienten el soundtrack de Macross Plus. Es muy, muy bueno. Information High es muy bueno. Sí, la pusimos hace rato. Hoy estuvimos bastante alineados por este comunicado que íbamos a hacer. Entonces, Voices de Yoko Kano, voces. Ah, sí, y muy, muy buenas. Information High, que supongo que sería la autopista de la información. Eso, Yoko Kano. Sí. Esas dos. Las pueden escuchar, son muy buenas. Sí, ya pusimos Information High aquí y ¿cómo puede ser que no tenga Voices en este momento? Pero bueno, luego la bajo y la pongo en otro lugar. Y hay varias versiones de Voices, hay versión japonesa y versión en inglés. Sí, claro. Sí, por la versión internacional que se liberó de Macross Plus. Fue la OVA, ¿no? La que salió como versión internacional, creo. Sí. Hay una OVA y hay una película de Macross Plus. Y las dos son ligeramente distintas. Sí, como suele suceder cuando hacen la OVA, ¿no? Es igual como ver la serie de Macross, la que sale en televisión, y después ver Macross, Do You Remember Love? Y sí, hay temas diferentes por la naturaleza misma de la OVA, pero sí. Así es que, ¿cómo ves, Master? Va a estar bien. Espero que me puedas hacer el trabajo y irme a Japón. Espera que el Flax se entere y acaba de comer con tiras a Japón, pero esperemos que se pueda, esperemos que se abra una ligera ventana de oportunidad para ir a ver a todas estas niñas y Vázara. Y Vázara, sí. Yo también creo lo mismo, no son las épocas más estables dentro de la chamba, pero como lo mencioné al inicio del bloque, las cosas no necesariamente pasan como uno quiere en el momento que uno quiere, pero logramos conseguir los boletos, así es que hay que tratar de conseguir ese espacio de oportunidad. También va a ser un principalmente mayo, junio lo estoy viendo un poco complicado con algunos compromisos que tengo, pero pues así es esto de darle a la barrota, así es que hay que hacer que esto jale, porque no puedo dejar, o sea, sí, así siempre había sido mi, y perdón la expresión, mi chaqueta mental, el estar ahí, ir a uno de esos lugares. No, bueno. O sea, porque la cantidad de producción que va a haber va a ser impresionante. O sea, yo no sé cómo le voy a hacer, no sé si va a estar disponible. O sea, habrá muchas cosas que vamos a tener que aprender en el camino. Pero quiero tener el póster. O sea, quiero tener el póster ese me lo tengo que traer y lo tengo que enmarcar. Y va a ser una de estas cosas impresionantes. Y si se alinea a lo que sucede cuando hemos, bueno, cuando me ha tocado ir a ver eventos de algunos mini idols, no decir mini idols, pero pues, no sé si ellos llenan estadios como van a llenar estos monos el Makuhari Center. Te firman los pósters. Bueno, o sea, todavía la cereza del pastel sería regresar con un póster con las firmas de Mari Jima, de Cheryl Nome, de, o sea, de todos ellos. Ya las Valkyrias no me interesa tanto, pero... Pero Mari Jima sí hace sus giras mundiales. Yo diría que de promedio cada 2 años o 3. Sí se lanza, sí se la llevan a verlas. No sé si se la llevan a Latinoamérica, nunca me ha contado que se le lleven a Sudamérica o a México, no sé. Pero no. A Estados Unidos sí ha ido. O sí ha venido. No, pues a menos mis referencias. Ni siquiera sabía que había pasado el charco. Pero claro, el máster tiene que traernos la luz a este programa para ver cuál es el verdadero impacto. Así es que... ¿Cuándo es el concierto? Van a haber conciertos, dices, ¿no? ¿Viernes, sábado y domingo? No, solo dos. Es sábado y domingo. Son solo dos fechas, sábado y domingo. Pues yo por no aguardar la fiesta, pero... Yo hubiera mi orden de preferencia hubiera sido Yoko Kano hasta arriba, Mari Jima en segundo y ya después Cheryl Nome o Ranka Lee a lo mejor en tercero. Me quedaré con ganas de ver a Yoko Kano. A Yoko Kano nunca la he visto en concierto, nunca. Y creo que no hace conciertos. Yo he visto algunos en los de Macros que ha salido cuando hicieron uno en el Budokan. De hecho, hasta sacaron la versión en Blu-ray. Y esa fue la que yo vi porque me la prestó un compañero de mi antiguo trabajo. Y sale Yoko Kano. Y sí, sí participa en el evento de Macros. ¿Pero de qué año me estás hablando? Debe de haber sido... como por ahí de los 25 años de Macros. Yo creo que hace unos 10 años. ¿Sí? Sí, bueno, yo después de eso no creo que haya hecho ella nada relacionado con... Sí, más o menos de hace unos 10 años que salió este evento. Y más si no va a aparecer en esta vez, dudo que la podamos volver a ver, o a ver en primer lugar. Es una pena, porque es muy buena. Digo, mi japonés no me da para mucho, pero a ver, acá déjame, estoy viendo la página del portal de Macros y quiero entender que está diciendo que está Lin Min Mei, Basara, solo puedo leer un poco lo del katakana, ¿no? Mairin Genius. Mairin Farina Genius, ajá. Sí, es Lin Min Mei, Basara, Mairin Farina Genius, Cheryl Nome, Ranka Lee. Valkyr. Y sí, el bloque de Valkyrias. 3, 4, 5. Y otra cosa que iba a decir es que Mari Jima hace... Voy a decir, hace unos 8 años o 9 años había dicho que ya estaba un poco agotada de su material de Macros. Así que lo digo porque es una buena oportunidad para irla a ver, porque hubo una época en la que se cansó, que decía, no, ya no quiero ir a hacer más presentaciones de Macros, quería como que cambiarlo, quería como salirse de explorar otras situaciones. Pero pues qué bueno que decida. Pues al menos... Supongo que le han de pagar bien. Claro, siempre los yenes sí, te pueden ayudar. Bueno, por lo menos los grupos de fans de California con los que hablaba aquí sí decían que les estaba costando cada vez más trabajo por hacerla de mí. Supongo que el hecho de que al menos en este evento ella no carga con todo el peso del evento ayuda, ¿no? Entonces, supongo que va a echarse, pues, ¿cuántas son? Pues, tres, ¿no? O sea, ay, yo voy a Temazca. Mi novio es un piloto. Y Shao Pailong, ¿no? Mis macros, si quieres. O sea, estamos hablando que va a ser una intervención, pues, de unos, yo creo, 15 minutos. Y a lo mejor una versión de Ayo Boy Temazca en donde canten las tres idols que lo han cantado. O sea, supongo algo así. Entonces son 3-4 rolas. Digo, que tampoco, al menos yo no necesito más, ¿no? O sea, esas son las relevantes. Y pues tantán. Basara y Mylene Genius sí tienen un repertorio un poco más grande. Ranka Lee, Cheryl Nome también y después las Valquirias. Y supongo que al final de cuentas, pues, están empujando más al tema de las Valquirias. Y pues estarán algunos de ellas. Voy a tener que repasar y ponerme al tanto de todo Macros Delta y toda la música, pues, para no llegar como un inculto. Por los otros, vamos a decir, tengo dominados los temas. Pues yo soy más fan, sí, de entre Ranka Lee, Cheryl Nome, ellas dos y las Valquirias. Yo le iría más a Ranka Lee, Cheryl Nome. Y he escuchado todas las canciones, pero soy más fan de Macros Frontier que de Macros Delta. No. Por una diferencia palpable, no diría que por mucho, pero pues sí. De acuerdo. Digo, yo, a mí me gustan como un par de las Valquirias, pero pues, si las tocan, va a estar bien. Bajo ese escenario, yo le estimo unos 90 minutos de concierto. Yo diría que el 50% del concierto será de las Valquirias, ¿no? De las 5 Valquirias. Pues sí, supongo. Aunque el título de que sea Macros Crossover Live, supongo que va a haber algún mix por ahí. Y supongo que entre más nuevas, pues van a tratar de jalar de los viejos, ¿no? Entonces, va a estar interesante, porque creo que es hasta interesante ver esa transferencia generacional de cómo van. Paso de la torcha. Exacto, sí. O sea, al final de cuentas es eso, pues por eso te ponen a Lin-Min-May. Y como dices, probablemente de los últimos conciertos que podamos ver. Yo creo que, bueno, no has visto a Mary Jima, pero ella es joven. A ella todavía le queda mucho por cantar, diría yo, a esta altura. En este año todavía se ve que le queda muchísimo. Así que yo no la descartaría de que ya no vuelva a saber a Lin May, pero yo creo que, como dije antes, más bien la señorita Ijima, o la señora más Ijima, como que ya está un poco cansada de ser nada más catalogada como Lin May. Yo creo que si tuviera otras series de éxito, otras canciones de éxito por la que la buscaran, yo creo que no habría tanto problema. Sí. Pero yo creo que sufre ella del problema de que solo la catalogan o la siguen como Lin May. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Creo que eso ha sido algo crítico. Y creo que un caso totalmente opuesto es el caso de Yoko Kanno. Yoko Kanno, yo espero que le quites Macros Plus y su carrera sigue siendo todavía un éxito. De hecho, puedes encontrar varios discos de Yoko Kanno en el Apple Music. Busca Yoko Kanno y salen al menos unos, sí, sí, 3-4 discos. Escuchas la música y sí tiene el toque de Yoko Kanno. Es pianista, ¿no? Sí, pero bueno, también sabe. Es decir. Sí, exacto. Sí. Entonces, sí, Yoko Kanno es uno de los huecos fuertes, pero pues en una de esas sí. Nos sigue sonriendo el destino y además resulta que en una aparición especial entra a hacer un remake ahí de Voices con todas. Yo qué sé. Estamos todavía bastante lejos del evento, así es que se puede todavía conseguir dinero y hacer que pase y que vaya. bien. Esperemos. Yo creo que, bueno, quién sabe, habrá que convencerla, pero parecerá que a lo mejor piensa que tendrá que bajar su nivel para mezclarse con todas las demás, pero quién sabe. Sí, no, sí, es como si le dijeras a alguien como, no sé, no sé cuáles sean los ídolos de ahora, pero bueno, estábamos diciéndole hace una semana, pero es como si le dijeras a Taylor Swift que si quiere hacer una aparición de repente en tu tour de 5 o 6 grupos de mega fans. Está medio difícil, pero bueno. Igual. Vamos a ver si los llenes y algo le llega a mover. Oye, estaba viendo la página del Makuhari Miss. Wow, está impresionante el complejo, No, bueno, no. Para todos los radioescuchas que están presentes y que no tienen idea de lo que es una infraestructura japonesa a nivel ciudad, a nivel transporte y a nivel entretenimiento, yo creo que una de las ventajas de Japón es que la infraestructura se reinventa cada 5 años en todos sus ámbitos. Sí. De centros de entretenimiento, yo creo que dejas de ir a Japón 5 años y ya encuentras algo totalmente masivo para 50.000 o 60.000. Sí, seguro. Sí, dice que es el lugar donde... Y yo creo que, bueno, una de las características distintivas del pueblo japonés es la densidad urbana de la infraestructura, y es impresionante, pero sí, es en la ciudad capital y en Osaka, en las dos, yo creo que es muy fácil encontrar 3 o 4 sitios de entretenimiento que fácilmente podrías encontrarlos como un gran estadio de conciertos en cualquier ciudad europea o de Latinoamérica. Fácil. Sí, completamente de acuerdo. No, es impresionante las instalaciones. Tiene 8 salones para conferencias, inmenso, una cafetería central, un jardín central real, el... No, bueno, y está construido sobre lo que era la bahía, ¿no? ¿O es la bahía? Sí, una arena. No, está... Wow, o sea, impresionante. Y está reforzada para aguantar temblores de por lo menos 7.5 de ellos. Sí, claro, porque son los lugares en donde si hay un evento, la gente se tiene que concentrar, ¿no? Así de, vayan ahí. Sí, de albergue, claro. No, o sea, es todo lo que ha visto usted en el anime. No es porque estos cuates no estuvieron futureando. No, es porque en realidad tienen ese tipo de instalaciones y sobre ellas dicen hacia dónde tendríamos que ir, o bueno, cuál es mi deseo. Y como dices, hay países que no. El frente famoso de cualquier serie de anime de medio pelo. Exacto, sí. Sí, no, está impresionante. Si ustedes quieren dar una vuelta de todos esos chistes, vayan, busquen Makuhari, Makuhari, Messe, y vean todo lo que pueda hacer. Ahí se hace el Tokyo Game Show, nomás para que le midan el agua. ¿Qué es el Tokyo Game Show? No es cierto. Es así como un tianguis de videojuegos que hacen y... Tianguis. Y ya la gente va. Sí. Ah, qué bueno. Pues sí, nomás. No más, no menos. Esto es lo que sucederá. Esperemos llegar bien. ¿Este es el primer concierto al que vas? ¿De anime? ¿De anime? ¿De soundtrack de anime o de videojuegos? No, de videojuegos. He ido a los Video Games Live. ¿En México? Sí. He ido a ver a Hatsune Miku. He ido a ver al que hizo los Los soundtracks de Silent Hill también. Creo que ya son esos. Digo, Hatsune Miku. También el que hace muchas giras es el que canta las canciones de Dragon Ball. Para ver si no lo he visto. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. También otro de los que me gustaría ver es a Ichiro Mizuki. El que cantaba todos los openings de robots de los 80. El señor Mecha. Perdón, creo que hay un poco de feedback, espérame un segundo. Sí. Hironobu Kageyama se llama. Ah, ese es el de Dragon Ball. No, ese sí. Sí. No, ese no. Ese no me ha tocado. Hironobu Kageyama es el que canta la de Dragon Ball, la primera. Sí, la de Chala, Echala. Cuando Goku tenía cola, esa. Exacto. Sí. Chala, Echala. Y la de. Y también el que hace sus giras es el de Massinger, ¿no? Pero no sé si viva todavía. ¿Cómo se llama el señor que hace su...? Ichiro Mizuki. Sí, pues de hecho, para la... ¿Qué es ese señor? ¿Quién sabe si pueda caminar ya? No, sí puede caminar. Saludos, pero... No, sí puede caminar. Hay un video, debe de estar ahí un video en YouTube, en la página de Toei Animation. Al menos ahí habían subido el especial que hicieron en streaming cuando estaban sacando Mazinger Z Infinity. Y digo, no es un señor joven. Yo le pondría unos... Se ve como con unos 10 años menos que César Costa. No, bueno. Y para los que no conocen a César Costa, no se pierden de nada. Es una entidad mexicana cultural que conocen los mexicanos, pero si no saben quién es o de qué trata, no se pierden de nada. Sí, no, solo para ponerte una referencia de quién es el de más o menos la edad que tiene, ¿no? Debe estar como más o menos, bueno, no, menos 10 años de los que tiene César Costa. Entonces no está tan viejo como podrías pensar. Al parecer los agarraron a todos jóvenes para estar dándole vida a esos animes. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto, pronto va a salir el nuevo disco, el nuevo álbum de Video Games Live. ¿Ya? ¿Qué es el 7? Creo que el 7 sí. O el 6. Yo he visto solo hasta el 5. Son los que están en Apple Music. Pero no sé si ahí tengan toda la... Es el 6. Video Games Live 6. O Video Games Live nivel 6. Exacto, level 6. ¿Y ese cuándo sale? ¿Tienes el dato ahí? Este mes. ¿Ya este mes? Por eso lo estoy mencionando. Sí. Ah, yeah. Te digo exactamente qué fecha. Y tiene unas joyas como Pokémon, Final Fantasy. ¿Eh? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Final Fantasy siempre sale, supongo, pero sale sí. Tomb Raider, sale Metal Gear Solid, por eso yo estaba pendiente. Sale otra vez Metal Gear Solid. Ok, bien. Bueno, pues entonces seguiremos por acá. Vamos por un poquito de música mientras regresamos. Sí, sale en octubre Video Games Live 6. A ver. Vamos por un par de rolas. para que no se aburran tanto de nuestros comentarios. Vamos a poner Borderline de las Valquirias para que empiecen a familiarizarse. Mientras tanto, ya hay más para que termines de... Déjame ver si la... De cortarte las venas con tu cuchara. Esa la canta Sherry. Ay, no, que ahorita solo tengo Lion. Bueno, ni modo. Les ponemos Lion. Así es que vamos, un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad, el Master está también aquí. Estamos en Mecha Garrison y estamos por Radio Doki. Regresamos. Y bueno, ya estamos aquí. Esta creo que va a ser una de las últimas rolas que ponemos en la emisión del día de hoy, porque se nos vino el tiempo encima. Así es que, ya saben, yo soy Yihad. Esto fue Meke Garrison. Lo transmitimos por Radio Doki. Y agradecemos a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias por el máster que nos pudo acompañar el día de hoy para hacer los comentarios al calce de este evento que les platicamos. Así es que recuerden, estén con nosotros sintonizándome. Vamos a tener muchas cosas hacia adelante. Esperemos que todo salga correctamente y estas cosas funcionen bien, de tal suerte que podamos platicarles qué tal es esta experiencia de conseguir unos boletos para ir a Japón. Así es que gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Yihad, esto fue Meke Garrison y nos escuchaste por Radio Doki. Nos escuchamos la siguiente semana y los dejo con Las Valquirias y Borderline. Comienza el día de la comunidad en Pokémon GO, así es que todos los entrenadores Pokémon salgan a conseguir Betlums, que va a estar disponible desde este momento a más 2 horas, así es que láncense. Hasta luego.